Bueno, amigos de Vidas en Red, ya ha terminado el evento Samsung Unpack. Y yo tengo que reconocer que me predisponía a ver este evento con la peor de las actitudes. Es decir, ¿qué van a presentar? ¿Qué va a presentar Samsung? ¿Un Note 10 que hace mejores fotos y va más rápido y es más bonito? ¿Qué más va a presentar? Pues bueno, yo creo que Samsung ha hecho los deberes y además han presentado novedades, han innovado. Y hay algo más que os quiero comentar, que es lo que quizás pase desapercibido a muchos redactores de blogs, pero que tiene que ver con un cambio de... ¿A que no sabéis lo que voy a decir? Sí, un cambio de paradigma. Porque Samsung sabe de qué van las cosas, estos coreanos no tienen un pelo de tontos y saben que tienen adversarios muy poderosos, que tienen clientes muy leales. Samsung no tiene el glamour de Apple. Y de hecho, aunque este evento ha presentado cosas muy interesantes, las formas han sido... creo que deficientes. Es decir, el auditorio Barclays, muy chulo, los vídeos de presentación, pues fíjate, los vídeos de presentación tenían buenos vídeos de presentación, pero quizá intentando darle un dramatismo que no había, hacían unas pausas que al final lo que hacían era enfriar el ambiente. Con lo cual, el ritmo del evento era un poco castaña, aunque es mejor que otros eventos. Por lo menos han prescindido de pianistas y bailarines, cosa que no aportaba nada al evento. O sea, los que vamos al evento no queremos ver música, queremos que nos cuenten cosas interesantes. Pero claro, el CEO, no sé si era el CEO de Samsung o quién era, un señor coreano, iba leyendo muy parsimoniosamente su guión, lo cual era un enfriamiento. De todos los que participaron, ya eran occidentales. Bueno, había uno que no es occidental, que era un responsable de Samsung de la India, oriundo de la India. Bueno, pues ese era el único que tenía desparpajo, hacía chistes, no se le notaba que estaba leyendo. Los demás todos leían de forma pausada y mecánica. Y eso desmerece mucho todo lo demás. Bueno... no me he puesto a leer ni siquiera lo que ha dicho Sataka. Voy a leer de mis notas, con lo cual, pues a lo mejor faltan datos importantes, pero quiero leeros cosas que llaman la atención. Bueno, lo primero, el diseño del S10 y el S10 Plus. Pues bueno, sin marcos y con nuevos colores. Tienen un color que se llama Aura Glow, que por lo visto refleja el color. Bueno, la verdad es que el tema de los colores... son muy chulos y estoy seguro que el señor Miguel Ángel Cabrera estará encantado porque ese diseño, que es el plus que todos deben empezar a tener, porque al final, fíjate, en este evento no se ha hablado mucho del procesador Exynos que lleva. ¿Por qué? Pues bueno, se ha limitado a decir, oye, un 30% más de GPU y otro no sé cuánto por ciento más de CPU. Y ya está, no hace falta que sepáis más. Ya llegarán los blogs técnicos diciendo que el nuevo Exynos es mejor o peor. El S Pen. Es curioso, ¿eh? Antes de hablar del Note 10 y el Note 10 Plus, se han puesto a hablar del S Pen. Y el S Pen trae novedades. Yo pensaba, ¿qué van a contarnos si el Note 9, que es el que yo tengo, pues ya tiene una función de Bluetooth que permite disparar fotos como una especie de mando a distancia? Pues no, hay margen para innovar y ese margen viene de varios frentes. Primero, OCR. Puedes escribir y te pasa tus notas manuscritas a texto, porque además han hecho un trabajo de inteligencia artificial y de análisis de distintos tipos de letra y distintos idiomas y lo reconocen. ¿Qué más? Ahora... si el Note 9 te permitía darle un botón y hacer disparos, el S Pen del Note 10 te permite utilizarlo como un mando, como un ratón. Te permite hacer scroll, es decir, tú estás que vas a tirar un vídeo, puedes hacer movimientos horizontales y cambiar de fotos a vídeo. Es más, puedes estar haciendo una presentación de fotos e ir haciendo movimientos de mano, movimientos horizontales, como si fueras haciendo scroll a la derecha y vas pasando fotos de un sitio a otro, o una presentación. Está integrado con YouTube, es decir, puedes subir el volumen, puedes bajar el volumen, puedes pausar el vídeo, es decir, el Note, el S Pen es un mando con nuevas funcionalidades. Además, han abierto el SDK para que puedas integrarlo con otras aplicaciones. Y esto no lo han dicho, pero lo más seguro es que se aprovechen de esto los creadores de juegos. Este S Pen viene con carga para horas, es decir, que tiene una batería y se carga en conexión con el teléfono, la cámara. Bueno, cámara muchísimo mejor, profesional. Lo que me ha llamado la atención es que la cámara va a permitir efecto bokeh para los vídeos, va a llevar software de edición. Tiene un modo super steady, que es decir, pues el efecto steady cam, que decía el vídeo aquel, ¿no? Pues un efecto que te suaviza y te estabiliza el vídeo, pero por lo visto es super steady, es decir, es el Nova Más. Puedes anotar vídeos, es decir, haces una captura de un tío, anotas el vídeo y luego, aunque el tío se vaya moviendo, si le has pintado orejitas de gato, las orejitas de gato se mueven con la cabeza. Es decir, una especie de AR style que es muy chulo. Tiene cámaras de profundidad, depth camera. Es decir, te permite escanear un objeto en 3D, es decir, la cámara del Note 10 es un escáner en 3D y además luego puedes asociar ese objeto que has escaneado con una persona y si es un muñequito de peluche puedes asociarlo a la persona mueve los bracitos, las piernecitas, la cabecita y el peluche escaneado en 3D se mueve. ¿Esto para qué sirve? Bueno, utilidad, no le veo más allá del juego, pero seguro que hay gente que empieza a utilizar el Note 10 para producir contenidos y vete tú a saber qué. Bueno, los juegos, pues, aunque no he hablado de detalles técnicos de hardware, parece ser que han mejorado muchísimo el juego online, la plataforma de juego online, y el Note 10 se presenta como una gran plataforma de videojuegos. Admite carga 45 vatios, un super fast charging y 30 minutos se carga el teléfono móvil. El Note 10 Plus es 5G. Puedes utilizar el Note 10 Plus para cargar tu smartwatch, que sale por $300 el 13 de septiembre. Han sacado la Galaxy Tab S6, que ya estaba por ahí circulando, desde $649 el 23 de agosto. Y el DeX, que Samsung no lo tiene abandonado para nada, van a hacer que el DeX, Samsung DeX, que es el escritorio, es decir, transformar, conectar tu Note 10 a un PC portátil o sobremesa y crear un escritorio DeX con todo el contenido de tu teléfono. Es decir, lo han integrado con el PC o Mac, lo han integrado con Microsoft, tiene una especie de Mirror Notification, es decir, todo lo que tienes en el teléfono no solo tienes en mirroring en tu PC, sino que además todo lo que hay dentro, fotos y demás, está en tu PC. A finales de año van a permitir hacer y recibir llamadas desde el PC, algo que ya ahí Apple se había adelantado. La galería y OneDrive se van a integrar, con Outlook y el S Pen también se van a integrar. Y amigos, han sacado un portátil, y vaya portátil, el Galaxy Book S. Lleva Windows 10, tiene un diseño alucinante, 23 horas de batería, usa el mismo cargador que el Note 10, 999 euros y sale en septiembre. Y ahora es cuando viene un poco la lectura entre líneas. Hablan mucho de life and work. tu vida y tu trabajo. ¿Y cómo podemos integrar tu vida en tu trabajo? El discursito de fondo que prácticamente cada uno repetía es que todos vivimos vidas muy ajetreadas, que todos tenemos unos trabajos muy intensos, que nos movemos, pero que además tenemos vidas personales. Bueno, y el Note 10 lo presentan como un dispositivo que te permite gestionar tu trabajo, es decir, el Note 10 es un dispositivo por excelencia de trabajo y te permite llevar tu vida personal. Bueno, esto son palabrerías, porque ¿quién no te dice que un iPhone no puedes utilizarlo para tu trabajo y tu vida personal? Ya, pero es que estos tienen una alianza con Microsoft y no solo ha salido gente de Microsoft, ha salido el CEO de Microsoft hablando de toda la alianza y cómo quieren, y esto es muy importante, eliminar la brecha entre el smartphone y el PC. Esto es algo en lo que están trabajando. La OneDrive aporta una capa de seguridad a la nube y esto va a ser muy interesante. Work and Life, amigos. Eliminar la brecha entre distintos dispositivos para que todo lo tengas, digamos, en todos los dispositivos. No tengas que decir, bueno, es que esto lo tengo en el teléfono, pero en el PC no lo tengo. No, que todo esté integrado. Y ahí Microsoft es el gran aliado de Samsung. Y bueno, amigos, a mí la presentación, el Unpack de Samsung me ha gustado muchísimo. Creo que lo han trabajado muy bien. Creo que hay novedades. Esta es una primera impresión. Luego tendremos que hablar más de los detalles. ¿Qué dispositivos me llaman mucho la atención? Todos. El Note me llama mucho la atención, el portátil me llama mucho la atención y el Galaxy Tab, que no han dicho mucho, creo que es una gran tableta. Aunque yo soy muy de iPad, pero creo que los dispositivos que han sacado están muy bien. No he hablado de los smartwatch que mantienen la línea de precios, que mantienen su bisel y a los que no le han podido dedicar más tiempo que el tema del diseño, el tema de la carga por portátil. Así que amigos, creo que son buenas noticias y ahora toca añadir más detalles técnicos y más análisis. Pero bueno, en cualquier caso, septiembre, finales de agosto y septiembre son los dos plazos en los que se van a ir presentando pues todas estas novedades. Bien por Samsung y ahora a ver qué ficha mueven los demás.